tengamos en cuenta que un pozo convencional actualmente de costo ronda los 4 millones de dólares y se dice que los no convencionales rondan los 24 millones de dólares. Entonces, vemos que las sumas que se tendrían que desembolsar son mucho más grandes. No está claro de dónde va a salir ese dinero. Ya hay algunos acercamientos hacia capitales chinos como para empezar a desarrollar ese tipo de tecnologías, de conseguir fondos para desarrollar esas tecnologías. Ya hay acuerdos firmados previamente a todo lo que fue este conflicto con Repsol, que con Exxon particularmente. También ha mostrado interés en el desarrollo de no convencionales empresas como Apache, Total, Shell, digamos, grandes jugadores a nivel internacional y grandes transnacionales que ya han puesto sus ojos, especialmente en lo que es la formación Vaca Muerta, que se extiende en todo lo que es la cuenca neuquina, que comprende la provincia de Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro.